Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Cuando lejos te encuentres, recuérdame si quieres y llévame en tu mente, en mi canción postrera. Eso sí, cuando cantes, dirás que te ame tanto, que mis versos errantes los escribí con llanto, que mis versos errantes los escribí con llanto. No quiero despedirme y me aferro al recuerdo. Si algo quieres decirme, no lo hagas, te lo ruego. Tu amor fue para mi alma como el fresco rocío que trajo la mañana a este dolor tan mío. La mañana a este dolor tan mío. Feliz tarde a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicio de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción de lectura del libro y la lectura, perdón. Los saluda por acá Satya Arteaga, acompañado de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Abrimos nuestro programa escuchando Recuérdame Siquiera, interpretado por el trío Curarí. Así comienza nuestro hilo musical, que dedicaremos a Juan Ramos Barrios, pues se cumplen 39 años de su fallecimiento el próximo 28 de noviembre. Sí, fíjate que Juan Ramón Barrios es uno de esos compositores cuya gran hazaña, yo diría que consiste en haber encontrado el sonido de su terruño, siendo poseedor de una capacidad para asir la geografía natal y convertirla en notas musicales. Escuchar la música de este compositor es alcanzar una percepción sonora del estado Lara. Por eso es que vamos a escuchar todas estas hermosísimas canciones de Juan Ramón Barrios, que nos hablan de tiempos de serenata también. Por cierto, que he estado leyendo el libro que escribió y que presentó en la Filben el maestro Adeli Freites, el compositor y director artístico de la agrupación Caro Tañimetaja, y nos habla de esos tiempos de serenata ahí en el estado Lara, donde a veces salían los fines de semana, salían los viernes a dar serenata, y a veces tenían que hacer como cola, ¿no? Porque y llegaban a un sitio donde iban a dar una serenata y ya se les había adelantado un grupo. Y entonces estaba el grupo dando el serenata, y cuando ese grupo terminaba la serenata, entonces llegaban ellos y seguían dando serenata y así. Es decir, tiempos hermosísimos donde la noche era un escenario extraordinario para la acción musical. Y bueno, creo que es propicio que estemos recordando por los 39 años del fallecimiento de este el maestro emblemático de la música larense, como es Juan Ramón Barrios, para recordar también estas épocas. Gracias, Ignacio. Veamos qué traemos hoy en Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? El próximo 29 de noviembre se cumplen 238 años del nacimiento de Andrés Bello, un maestro y amante del idioma, defensor del saber. En su honor, en la misma fecha, se celebra el Día del Escritor en Venezuela. Pero escribir no es un oficio echado a la suerte. Es un desafío permanente para todo aquel que se atreve a hacerlo, incluso si es una pluma consagrada. Porque contar historias exige creatividad, visión y capacidad para hilar fino. De esto da fe los manuscritos de nuestros más importantes escritores que reposan en la Biblioteca Nacional para su estudio y divulgación. Este martes, en Biblioteca Viva, veremos el valor que tienen esos documentos en el estudio de obras y de la trayectoria de aquellos hombres y mujeres que han alimentado nuestra literatura. Esto lo haremos con Gabriel Saldivia, quien también nos dará su testimonio como escritor y nos hablará de Canco y Ventarrón, su más reciente producción literaria. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Ignacio, veamos ahora en qué andan nuestras bibliotecas esta semana. Biblioteca al día. Y ya llegó la Navidad a nuestra Biblioteca Nacional. El pasado viernes inauguramos el pesebre temático del Archivo Audiovisual de Venezuela, dedicado a personajes emblemáticos de Caracas. Así es, todos están invitados a visitar el pesebre Estampas Caraqueñas, en el que se recrean a personas como el vendedor de flores, que simboliza la llegada del frío de la época navideña, este personaje emblemático que llaman Pacheco. También se aprecian las figuras de Isidoro Cabrera, el último cochero de nuestra capital, a Pascasio Mata, quien hizo parar una caravana presidencial por comerse una luz, José Gregorio Hernández está también por allí, el borrachito de la plaza, en fin, una cantidad de personajes que de alguna manera tienen mucho que ver con la historia de nuestra queridísima ciudad capital y que ahora se encuentran en un montaje maravilloso hecho por los propios trabajadores del Archivo Audiovisual de Venezuela, donde además de este espacio de la Plaza Bolívar de Caracas lo integran a lo que es el propio pesebre, al propio nacimiento navideño tradicional venezolano. Así que podrán apreciar este pesebre de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el nivel AP3 de nuestra Biblioteca Nacional al final de la Avenida Panteón. Visítennos y revivamos nuestra historia. Y aquellas personas que quieran conocer más sobre la trayectoria del gentilicio polaco a nivel mundial deben visitar la Sala de Libros Raros y Manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional. Ahí podrán disfrutar de una exposición que nos permite acercarnos a Polonia a propósito de los 101 años de su independencia. Sí, señor. El pasado jueves inauguramos la muestra Desconocidos más conocidos, contribución de los polacos al mundo, que refleja la historia de 20 personajes del mundo de la ciencia, la medicina y el arte que nacieron en territorio polaco, pero que han contribuido al desarrollo de otras naciones. En la inauguración de la exposición compartimos con Milena Lukasiewicz, encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela, quien agradeció a la Biblioteca Nacional por permitirles mostrar parte de su historia al pueblo venezolano. La muestra Desconocido más conocido, contribución de los polacos al mundo, se encuentra disponible al público de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 1 de la tarde en la Sala de Libros Raros y Manuscritos en el nivel AP2 de la Biblioteca Nacional. Por cierto que en ese día de la inauguración estábamos hablando también de muchos personajes polacos que han hecho vida aquí en Venezuela y que han hecho aportes importantes, ¿no? El caso de la maestra Nina Novak, por ejemplo, que es una de las precursoras de la escuela de ballet clásico aquí en Venezuela. Pero también nos enteramos de que uno de esos bombones tradicionales venezolanos, un bombón de chocolate que viene, que cubre un maní, como que es la cosa, y que parece que era la golosina preferida del presidente Luis Herrera Campins. Bueno, dicen que ese bombón, dicen no, el inventor, el fabricante que se le ocurrió hacer ese bombón, también era polaco. De eso nos enteramos ese día. Y el Centro de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, CEDINBI, cumplió 44 años la semana pasada y lo celebró con una jornada expositiva con las últimas tendencias en la gestión de la información en biblioteca y centro de documentación. Muy bien, muy bien, muy bien. La jornada abrió el debate sobre el rol de los trabajadores bibliotecarios en la orientación de estudiantes e investigadores en la búsqueda de contenidos, labor que se propone asumir desde el rol de promotor de lectura y el diseño de estrategias ajustadas a las necesidades existentes. También se planteó el uso de las redes sociales como herramientas orientadoras para la labor investigativa, especialmente frente a contenidos ofrecidos por los medios de comunicación. El CEDINBI es un centro especializado en la investigación del ámbito bibliotecario, con el fin de determinar las últimas corrientes en ese sector. Gracias a su labor, ofrece orientación a otras bibliotecas y centros de documentación. Sentir bibliotecario. Y en los estudios de Alba Ciudad tenemos a Gabriel Saldivia, quien trabajó y dirigió la colección de libros raros y manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional. Oriundo del Tocuyo, tierra mágica del estado Lara, estudió en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto y en la Universidad Central de Venezuela. Es autor de catálogos de escritores venezolanos, poemas, ensayos y cuentos. Entre sus obras se cuentan Brasa de Sol, Ceniza Inicial, El Confesor, El Corroncho, El Tigrón y el más reciente, Canco y Ventarrón. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa Biblioteca Viva, de programa que representa pues a la, digamos, a mi segunda casa, en la cual estuve por más de 30 años. Tuve esa gran dicha de haber trabajado en esa institución, que para mí la Biblioteca Nacional, más allá, como pueden considerarla otras personas que cuando se refieren a una biblioteca o a un archivo, piensan que es una cosa estática que está allí como especie de un depósito, cosa que no tiene nada que ver con eso. Además de preservar y conservar la memoria, yo considero a la Biblioteca Nacional como escuela. O sea, en todas las áreas del saber, la biblioteca funciona también como una gran escuela. Sobre todo en el área de libros raros y manuscritos y materiales que no, materiales, y además todos los materiales que no son bibliográficos, que son colecciones prácticamente extrañas también, porque van más allá del formato, digamos, convencional de libros. De allí me estoy refiriendo a todo lo que son materiales fílmicos, fotográficos, sonoros, etcétera. Y por supuesto a los manuscritos, lo de mapas, etcétera, que es un material precioso, extraordinario, que para que todas aquellas personas que quieran abordar en sus diversas disciplinas, tener las fuentes en sus manos, ¿no? Entonces, Ignacio, fíjate que ahora que estamos se va a lanzar, pues, digamos, como el Plan Nacional de Lectura y todo, entonces estamos precisamente a través de las radios y todo, de divulgar todo lo que tenemos nosotros en todas las colecciones. Para muchas personas uno le dice, no, en la Biblioteca Nacional está la colección de libros raros y manuscritos, pero también está el archivo audiovisual, que tiene colecciones de fotografía, cine, etcétera. Y para muchas personas de pronto no tienen una idea bien clara de qué es las cosas que tienen allí, que es un potencial enorme. Así es. Bueno, y ese tema sobre la riqueza de contenidos que tiene la Biblioteca Nacional es un tema que valdría la pena también centrarnos en algún momento hablarlo, y hablarlo además con la pasión con la que Gabriel asume todos estos temas, ¿no? Pero estamos aquí, Gabriel, estás invitado aquí porque estamos celebrando el Día del Escritor en Venezuela, que se conmemora precisamente el 29, va a ser el 29 de noviembre, el día del nacimiento de don Andrés Bello. Y para hablar del escritor en Venezuela, yo quisiera que empezáramos por el principio, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y el principio es como cuando hablamos de la génesis de una obra literaria, y en ese sentido lo relacionamos con esa colección que tú llegaste a gestionar durante muchísimo tiempo, que es la de libros raros y manuscritos. Tenemos que hablar entonces del manuscrito literario. ¿Por qué y para qué resguardar un manuscrito literario? ¿Qué contenido tiene un manuscrito literario que no lo tiene la obra ya totalmente elaborada, impresa, editada? Sí, fíjate que respecto a eso, hay una referencia obligada, ¿no? Los estudios que se hace, por ejemplo, se han hecho en Francia, donde se establece una cátedra universitaria que tiene que ver con la génesis textual, es decir, con la genética del texto. Específicamente, quienes estudian la genética, la génesis del texto, estudian los procesos de escritura. O sea, no ven como el libro como un término cuando sale ya de alguna editorial, lo ven como especie de un resultado, un producto, pero a ellos no les interesa mucho la parte del libro como tal, sino los procesos de escritura. En los procesos de escritura, fíjense bien, por ejemplo, la Biblioteca Nacional conserva, pues, dentro de sus colecciones, archivos de escritores que son importantísimos. Nosotros tenemos el archivo completo, digo nosotros porque yo sigo hablando de la Biblioteca Nacional como mi casa y como si estuviera perfectamente trabajando allí. Y seguir haciendo. Y bueno, sí, entonces fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, el archivo completo de Enrique Bernardo Núñez, pues el gran cronista, escritor de tenemos el Rufino Blanco Fombona, Alberto Arbelo Torrealba, tenemos el archivo de César Renginfo, de Francisco Herrera Luque, y así sucesivamente, pare de contar, incluyendo también el de Vicente Gervasi, Millobes Trini, etcétera, ¿no? Entre tantos más. Pero fíjense la importancia que tiene el manuscrito, es porque allí se evidencian los procesos de escritura, la evolución, cómo evoluciona la escritura de una obra, porque nosotros llegamos a las librerías, vamos a las bibliotecas y consultamos los libros y nos parece la cosa como si fuera muy fácil, ¿verdad, Ignacio? El libro apareció allí, ay no, eso debe ser muy fácil, escribí ese libro y todo. Pero entonces cuando uno revisa los manuscritos, entonces consigue libretas de notas, consigue servilletas con cosas escritas allí, de repente un pedacito de cartón con una nota, un dibujo, fotocopias, fotografías, consigue una cantidad de cosas. Fíjense, hay algunos manuscritos específicos que, para poner un ejemplo rapidísimo, así, en algunos procesos de escritura, por ejemplo, la visita en el tiempo de Arturo Uslar Pietri, se consiguen una reproducción de unos retratos, de unos grabados renacentistas, que entonces ese retrato cumple una función dentro de esos manuscritos, porque la descripción física de ese retrato es la descripción física de uno de los personajes de esa novela, ¿no? Wow. Entonces, por allí ve el asunto. Por ejemplo, en los manuscritos de Francisco Herrera Luque, eso es una cuestión extraordinaria. Ahí es lo que se llama, por ejemplo, la parte de mapas, o sea, trazados, planos de rutas. Pero las rutas que hacen los escritores son rutas que indican hechos, o sea, acciones, como también fechas claves en el desarrollo que ellos van a llevar en la narración de sus obras. También es bueno verificar a través de los manuscritos que son los procesos de corrección. Esos son extraordinarios. Y esto es una sorpresa para mucha gente, que se han dado casos en Europa, más que todo, se tiene conocimiento, pues, de autores, o sea, que han publicado su obra, y después quienes estudian la genética textual se han dado cuenta que hay otras versiones que están más completas que la que decidió publicar el escritor. Entonces, fíjense bien, ¿cómo es posible que suceda eso si uno dice, bueno, hay cuatro versiones, de pronto el escritor escoge la cuarta versión, pero de repente llega alguien y ve que la segunda versión es más rica, más completa que la otra? Esos son los fenómenos que se dan allí con los procesos de escritura, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cubagua, ¿no? De don Enrique Bernardo Núñez. Así es. Que el investigador y poeta también, escritor, Alejandro Grusual, ha hecho todo un trabajo muy profundo de la genética textual de Cubagua, que además tiene como que varios finales, ¿no? Sí. Y hay un final que fue el que decidió en un principio don Enrique, después entonces parece que se fue por el otro. En fin, parece que además de todo, de allí se puede sacar mucho, muchos aspectos de la personalidad del escritor. Claro. En el caso de don Enrique parece que era primero muy autocrítico, tan autocrítico es que una de sus obras, La Galera de Tiberio, parece que la tiró en completamente al río Hudson, ¿no? Porque decidió que no valía la pena, ¿no? Y hizo ese tipo de acciones. Y en los manuscritos de Cubagua se puede ver estas cosas, claro, ¿no? Fíjate bien, en el archivo de Enrique Bernardo Núñez creo que hay dos versiones de Cubagua, mecanografiadas, etcétera. Uh-huh. Alejandro Grusual, como decía Ignacio, además de revisar, estudioso del archivo de Enrique Bernardo Núñez, también se ha dedicado a editar, a reeditar las obras de Enrique Bernardo Núñez. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Aquella de Orinoco, que tiene que ver con el Esequibo, uh-huh, etcétera. Hay una edición que la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Pero fíjate, lo que tú decías allí, cómo se ve, cómo se notan las características, el temperamento, la manera de trabajar un escritor a través de sus manuscritos. En el caso de Enrique Bernardo Núñez, era tan asiduo, tan riguroso en sus producciones, o sea, digamos, en su trabajo literario y como cronista, que los que publicaba por diferentes periódicos, buscaba los recortes de prensa y los corregía allí. Una vez publicado, seguía corrigiendo, anotando cosas. Entonces, eso es bien, bien, bien, bien importante, ¿no? En Enrique Bernardo Núñez, fíjense bien, en su archivo también se ven importantes correcciones, que esto es válido para todos los escritores y todo lo doy como información porque a lo mejor ahora con los sistemas cibernéticos y todo, lo que se llamaba antes galeradas o pruebas de imprenta, hoy se hacen electrónicamente, o sea que se graban y todo, pero antes era un digamos como unas tiras que medían 2-3 metros, ¿no? Entonces, una columna completa donde iba el texto para que el escritor hiciera sus correcciones. Pero fíjate bien, se han dado casos, porque las galeradas o pruebas de imprenta indican el punto término para del manuscrito pasar al libro impreso. Pues se han dado casos donde uno viene trabajando todo el proceso de escritura con un título y a última hora, en las galeradas, cuando van a entregar el libro a la imprenta, el autor decide cambiar el título de la obra. Eso por dar un ejemplo. Y ese es un ejemplo interesantísimo, ¿verdad? Pero sí, resulta que tenemos que hacer una pausa. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en Alba Ciudad con Gabriel Saldivia, ¿ok? El escritor y exdirector de la Sala de Libros Raros y Manuscritos, y con él hacemos esa revisión del valor de manuscritos de nuestros escritores en el análisis de sus obras. Con él seguiremos conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva, pero nos vamos a ir al corte con Reina, otro tema de Juan Ramón Barrios junto al trío Curarí. El trío Curarí también fue el intérprete de la primera pieza que escuchamos. Ya volvemos entonces con más de Biblioteca Viva. ¿Por dónde? Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu boca es un coral color de rosa,

dejando un legado imborrable, y hoy sus canciones son referente de los llanos venezolanos. Como no quieres que llore, como no voy a llorar, y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. El Gobierno Nacional cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha garantizado la asistencia integral y humanista a más de 1.250 personas que en lo que va de año han sido víctimas de diversas formas de violencia a través de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de Violencia. La institución, conformada por trabajadores sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras y especialistas en medicina legal, realizan acompañamiento a las víctimas y seguimiento a los casos de trata de personas, homicidios, extorsión, violencia psicológica, abuso sexual, lesiones, secuestro y violación, abordando las causas y sus efectos. Además, esta oficina impulsa foros, talleres y conversatorios para desarrollar medios de participación del poder popular en la atención integral a las víctimas de delitos graves intencionales y los delitos relacionados al abuso de la autoridad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en ejercicios de sus funciones. Los ciudadanos y ciudadanas que son víctimas de violencia pueden acudir a cualquiera de las dos sedes de la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de Violencia, ubicadas en la Avenida Venezuela, El Rosal, Edificio Mariana, Planta Baja, Chacao, Estado Miranda, y en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en la Avenida Neveri, Colinas de Bellomonte, Planta Baja. Así lo reseñó la prensa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Noticias al momento. Recetas de la temporada. Crema de berenjenas ahumadas. Ingredientes: 3 berenjenas medianas, 3 dientes de ajo, aceite y sal al gusto. Preparación: lavar bien las berenjenas, secarlas y colocarlas a fuego directo sobre la llama de la cocina, en bajito para que no se quemen y que se vaya dorando la concha por todas partes. Darle vueltas y vueltas hasta que se cocinen de manera uniforme y estén completamente ahumadas. Cuando enfríen, picarlas y ponerlas en la licuadora junto con los dientes de ajo, el chorro de aceite y la pizca de sal. Asegúrese que quede con una contextura cremosa. ¡Y qué rica la crema de berenjena ahumada! Recetas de la temporada. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Simpático y popular, asustando a las muchachas que hacia el colegio marchando va, asustando a las muchachas que hacia el colegio marchando va. Recuerdo cuando muchachos los carrerones que echaba yo, en la esquina del Chingo Ignacio la vera gacha me embarilló, en la esquina del Chingo Ignacio la vera gacha me embarilló. Con Manuel Guitarano siempre peleaba la vera gacha, con su bar en la mano siempre ganaba la vivaracha. Y Guachiro fue entonces triquilero y tan comilón, que al caimán le ganaba comiendo ají y el papelón, que al caimán le ganaba comiendo ají y el papelón. tiempos que van pasando triste nos hacen el recordar. Y se nos van acabando aquellos tipos de mi cantar. Y se nos van acabando aquellos tipos de mi cantar. Y la Arión y la Yegua, María la Roca y el Gavilán. El Zamuro y el Pirrango allá en el cielo riendo estará. El Zamuro y el Pirrango allá en el cielo riendo estará. Con Malanguita Arano siempre peleaba la Vera Gacha. Con su bar en la mano siempre ganaba la vivaracha. Y Guachirongo entonces triquilinero y tan comilón. Que al caimán le ganaba comiendo ají el cipapelón. Que al caimán le ganaba comiendo ají el cipapelón. Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Volvimos con La Veragacha, este otro tema de Juan Ramón Barrios junto al trío Curarí. Fíjense que Juan Ramón Barrios también supo retratar personajes populares de Barquisimeto, los cuales pasaron, digamos que al territorio de la trascendencia gracias al genio de este extraordinario compositor. Esto es un médico veterinario, además ganado al arte sonoro, nada más y nada menos, Juan Ramón Barrios, ¿no? La Veragacha, por ejemplo, pertenece junto a Pablera, otra pieza que vamos a escuchar más adelante, pertenecen a ese amplio mundo de las historias mínimas, ese patrimonio inmaterial de obligada referencia a la hora de enfrentar la ardua tarea de construir la crónica mayor de la capital larense. No siendo ni héroes, ni villanos, ni filósofos, ni benefactores, estos dos personajes de la calle Barquisimetana son el símbolo de una idiosincrasia. Idiosincrasia que tiene además nuestro escritor invitado aquí, Gabriel Saldivia, que no será barquisimetano, pero es tocuyano, es larense. Y los larenses, claro, como que todos tienen ese pedacito de idiosincrasia pegadísimo allí, ¿no? Entonces, bueno, seguimos hablando con Gabriel, ¿verdad? Ustedes saben que Gabriel es un extraordinario conversador y a veces pasa mucho en los programas en vivo que las cosas más sabrosas son las que se escuchan cuando estamos en la pausa, ¿no? Y bueno, Gabriel nos decía, hablando del tema del proceso creativo y de lo que tiene que ver con eso que nos hablaba sobre los manuscritos, que incluso él se inspiró en todo el tema de la génesis de una obra, cómo se enfrenta un escritor, un poco el miedo a la hoja en blanco, será esto, ¿no? Sí. Para escribir una de sus obras poéticas, ¿no? Sí. ¿Es correcto, Gabriel? Así es, porque fíjate que más allá de el digamos como esa aproximación que uno le puede llegar a decir, esto es una obra literaria. Uno está luchando contra algo con algo que lo cargamos todos en la vida y todos lo utilizamos, que es la palabra. Por ejemplo, la palabra amenazada, por ejemplo, dentro de una sociedad significa donde se están negando, a veces se niegan en el mundo espacios para el diálogo, para la conversación. Entonces la palabra comienza a sufrir allí en el habla. En la oralidad está todo lo que es la palabra. Entonces, pero a lo que se refiere ya a los procesos de escritura, esa aprehensión tanto de marcos referenciales reales, imaginarios, etcétera, pero llevarlos a la palabra escrita es un proceso que, en verdad, por lo menos lo digo yo desde mi propia experiencia y con mucha sinceridad lo digo, es uno afronta una cantidad de dificultades. No es fácil batallar con la palabra, llevarla, escribirla, decir cosas allí. Eso es un proceso permanente de escritura, de revisión, de correcciones, etcétera. Entonces, a mí me extraña mucho cuando hay personas que dicen, no, yo escribí ese libro así, de una sola... De un tirón, así, eso salió así. Bueno, puede ocurrir el milagro. A veces se escriben cosas así. Eso mismo, Ignacio, le pasa también, por ejemplo, a un compositor. Estamos hablando de creadores, al científico también. De repente un científico está investigando algo y por allá llegó y empezó a hacer una cosa y dice, Dios mío, aquí está la fórmula, ¿entiendes? Puede ocurrir eso. Sin embargo, por ejemplo, yo pasé por una experiencia de escritura donde tuve aproximadamente 8 años sin poder escribir absolutamente nada. Y en ese proceso lo que hacía era anotar cositas en unas libretas, en agendas, y todo, para decir que no podía escribir nada, que no me surgía nada, la palabra no aparece. Entonces, fíjense bien, y de ahí salió un poemario donde yo experimenté esa gran dificultad, y les voy a leer un texto bastante corto para que vean por dónde se encaminó este libro con esa dificultad que les estoy diciendo. Este poema se llama Tintas y dice: mi pulso no atina blanco en la intemperie, no tengo palabra precisa en la imprecisión del poema, toda verdad se diluye en lo incierto de la página. Escribo sin el rigor de la frase perfecta, sin el deleite contemplativo de una imagen. Soy la imagen misma de lo no escrito, aquello que el idioma oculta. Solo escribo la frase desarticulada del caos. Derramo mis tintas y caigo de silencio en silencio. Nadie escucha un grito, ni los verbos en la llama exigua de mi lámpara, que en mis ojos vacíos, tan lejana, se duerme. Entonces, eso es lo que decía Ignacio, pues ese pánico que le tiene uno a la página en blanco, ¿eh? Que además uno en la palabra, así como dice la escritora argentina en su libro La Palabra Amenazada, la escritora argentina Yvonne Bordelois, dicen que a veces nosotros tenemos muchas pretensiones con la palabra. Cuando uno dice hago uso de la palabra o el dominio de la palabra, eso es mentira. Nosotros no dominamos ni hacemos uso de la palabra ni nada, porque no tenemos dominio sobre algo que nos precede, está en nosotros y a la vez nos trasciende. La palabra nos trasciende en el tiempo. Nosotros lo que dejamos, las huellas que dejamos son palabras. Dejamos cosas escritas, dejamos textos escritos. En el caso de los músicos, eso también está en las composiciones, que es los manuscritos, que son las partituras, dejan eso allí. Entonces, eso, la palabra es algo casi lo divino, digamos, sin entrar en los planos místicos de lo sagrado, pero sí es algo que deberíamos prestarle más atención y no dejar a que sea tan amenazada, a que sea tan, a veces las personas que la quieren como subyugar, le quieren violentar, secuestrar, etcétera. La palabra es va mucho, pero mucho más allá de ese simple concepto que a veces se emite sobre ella, donde se dice que es un instrumento para la comunicación. Eso es muy triste. Profesor, ¿y qué influencia tuvo la Biblioteca Nacional en su formación literaria? Bastante. Yo venía de, cuando yo comencé a la Biblioteca Nacional en 1987, yo traía apenas un libro publicado y traía algunos manuscritos, pero entonces me involucro en la biblioteca por este poema que les leí hace rato, es del libro Ceniza Inicial. Yo traía algunas cositas así en las libretas y todo, pero involucrado con los manuscritos uno se mete en ese mundo, y ese mundo, ¿cómo te digo yo? Que tiene que ver con más que con el libro directamente, porque yo no estoy investigando y todo, pues la poesía no la vas a aprender en ninguna parte. No. La poesía es un asunto de alma, de intimidad. Es la palabra conjugada con la intimidad. Y esa intimidad se conjuga con esa atmósfera que sí me la propuso Milo, los manuscritos, las colecciones de libros raros. Tú sabes lo que es caminar por una estantería donde hay libros de 1500, 1600. No, entonces, y también se encuentra el libro más pequeño del mundo. Sí, y entonces uno después uno sale, es un contraste muy fuerte, porque entonces de repente tú sales a la calle, ¿entiendes? Y te incorporas a la Avenida Urdaneta, a la Avenida Baral. Entonces tienes que vivir en la ciudad de Caracas y todo, pero entonces después te internas en esa memoria. Entonces es una atmósfera, digamos, que propicia el encuentro, digamos, con esa palabra que alcanza ciertas honduras en nuestra psique, en nuestros sentimientos. Y eso, la Biblioteca Nacional, bueno, y aparte de eso, yo hice mis trabajos de investigación también, entonces me involucro con los escritores, hago sus catálogos, revisé sus archivos, ¿entiendes? Porque es la misma emoción lo que está moviendo a uno allí. Yo creo que a mí una vez en el Tocuyo, chico, llegó alguien y me dijo, mire, en ese momento yo tenía como 20 años ya trabajando en la biblioteca, yo trabajé 31, casi 32. Entonces llegué y me dijo, bueno, Gabriel, por fin conseguiste tu lugar. Eso no es ningún trabajo para ti, porque ese es tu lugar. Es verdad, porque más allá del concepto, de la concepción de trabajo como tal, es un estar en el mundo, en el lugar que a uno le gusta estar y donde uno puede crecer. Entonces es donde uno dice, yo hice de mi trabajo una gran fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? La del espíritu, la del enriquecimiento, la de la satisfacción, la de sentirse bien. Yo no estoy hablando de nada ahorita que tenga que ver con un elemento material, un elemento tangible. Estoy hablando de asuntos de alma, de sentimiento. Pero bueno, y además no solamente de que te encontraste en ese ambiente allí en Libros Raros y Manuscritos, lleno de todas esas como vibraciones, ¿no? Que hacían que se te despertara la imaginación, se te despertara el alma, todo eso. Además, tú tienes otra característica tuya, que es que tú vienes del Tocuyo. Y yo creo que venir del Tocuyo también es una cosa como mágica, ¿no? Porque además todo el estado Lara para mí, yo soy guaro también, entonces claro, para mí el estado Lara es una cosa mágica, ¿no? Así como Juan Ramón Barrios utiliza los personajes como la Veragacha, como Pablera, para hacer sus composiciones, así siguiendo un poco también la tradición en el ámbito literario de don Julio Garmendia y su emblemático Guachirongo, tenemos entonces que tú también, cuando te adentraste al mundo de la prosa, que no era de la poesía, te adentraste además en uno de esos géneros que además está siempre muy involucrado con la ternura y con el juego, porque es el género de la literatura infantil. Y lo haces, además de todo, inspirándote en personajes como la Veragacha, como Pablera, como Guachirongo, pero en este caso personajes del Tocuyo. Háblame del Tigrón y háblame de Canco y Ventarrón. Sí, fíjate que esos son unos personajes, digamos que uno convivió mucho con esos personajes desde la infancia. Personajes que a mí una vez me preguntaron en Mérida, estuve con Laura Antillano, con Antonio Trujillo, estuvimos con jóvenes en unos foros que hicimos allá y todo, para que conversáramos sobre nuestras experiencias como lectores. Y yo les dije, pero es que yo cuando era un niño pequeño, yo no leía, a mí nadie me leyó Pinocho, nadie me leyó cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, nadie me leía eso. En la infancia del Tocuyo, yo me la pasaba, tenía mucho tiempo ocupado en el juego, precisamente. Uno andaba en los solares, a la orilla del río y todo eso. Entonces, era otra cosa, otro mundo, ¿no? Entonces, el encuentro con esos personajes, esos marcan a uno, porque esos personajes formaron parte de la vida de uno, de nuestros miedos, de nuestros asombros, de ver una persona de repente toda desgreñada así por la calle y todo, esa persona que cotidianamente la gente dice, ahí viene un loco, ¿no? Eso es muy fácil decir, una persona, un loco, pero ¿dónde viene? ¿Ese loco tuvo infancia o no tuvo infancia? ¿Qué le pasa a ese personaje, no? Entonces, en ese mundo, fíjense bien, los cuentos siempre han estado allí, en la calle, en la casa de la abuela, en el vecino, en el río, a la orilla del río, los cuentos andan por allí. Entonces, más adelante, yo como experiencia de lector, sí me aboqué a la lectura fuertemente, como de los 12, 13 años en adelante hasta hoy. No voy a decir mi edad, porque yo tengo una edad eso incalculable, todos los años que tengo. Entonces, fíjense, lo que me decía Ignacio, fíjate bien, el Tigrón, un personaje en el Tocuyo que tenía una característica especial. Él se hacía llamar Tigrón porque él decía que era un ser más fuerte que un tigre y más poderoso que un león. Cuando andaba por las calles semidesnudo, descalzo, con el cabello todo desgreñado y todo, a él le gustaba que le dijeran, que lo llamaran por animales fuertes y llenos de coraje, así, animales robustos. Pero cuando le decían ratón, inmediatamente se devolvía y se enfurecía y comenzaba a lanzar piedras por toda la calle. Qué lástima que se nos acaba el tiempo, que no podemos verdaderamente seguir hablando con Gabriel Saldivia, pero es que sí. Ese es el peligro cuando tenemos un excelente conversador como como entrevistado, ¿no? Como invitado, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así que nos toca pues despedir esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos a Gabriel Saldivia por acompañarnos en esta edición que dedicamos a nuestros escritores. Y recordamos a nuestros usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gravela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la asistencia y producción, Paola Giné y... En los controles. Y en los controles, Alexandra Fuenmayor. Y en los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablarles, Satia Arteaga e Ignacio Barreto. Invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando Pablera, canción con la que cerramos este hilo musical que dedicamos a Juan Ramón Barrios. Esta versión que vamos a escuchar es quizás la más representativa que hay de Pablera. Las voces y las guitarras de Hermógenes y Rafael Gómez Andueza, mejor conocidos como los hermanos Gómez, forman parte de ese patrimonio musical del Estado centrooccidental, cuyo rasgo más resaltante ha sido justamente la musicalidad de sus habitantes. Desde Carora y su legendaria tradición guitarrística llegó a Barquisimeto este dúo musical hacia el año de 1937. Y bueno, su manera de interpretar la música nativa y latinoamericana constituyó un estilo que no dudamos en definir como genuinamente larense. Con los hermanos Gómez y Pablera se universaliza entonces desde el apego este tipo de música. Por eso el marcado carácter local. Por eso su atributo de gentilicio. Nos vemos entonces el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Chao, chao. Chao, pues. Sonrisa buena de un músico poeta, se nos marchó Pablera, silbando en cada puerta, y aquel buen Lazarillo que fue su compañero, oye siempre en las noches el silbido del circo. Con su sonrisa buena de un músico poeta, se nos marchó Pablera, silbando en cada puerta, y aquel buen Lazarillo que fue su compañero, oye siempre en las noches el silbido del cielo. Macho Pablera y en toditas las puertas los chicos ya no oyen el gemil de sus cuerdas. Su cuatrico se queja. Colgado de la llosa y en las noches solloza, porque murió Pablera. Se nos marchó Pablera y en toditas las puertas los chicos ya no oyen el gemir de sus puertas. Su cuatrico se queja. Colgado de la choza y en las noches solloza, síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente venezolano Nicolás Maduro encabezó este sábado el acto de clausura del Encuentro Internacional de Jóvenes Estudiantes que se realizó durante 3 días en Caracas. La fuerza del amor es la fuerza que lo mueve todo. Así lo expresó el jefe de Estado en respuesta a las manifestaciones de cariño brindadas por la juventud. En relación al desarrollo de la actividad estudiantil, el presidente Nicolás Maduro expresó que esta semana ha sido extraordinaria. Victorias de la juventud liceísta y universitaria. Durante la actividad, los estudiantes, en la voz de la dirigente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robexa Poleo, presentaron las conclusiones del Congreso, entre las que plantearon la creación de una gran red de comunicación que permita mantener una comunicación pertinente, veraz, eficaz y oportuna que permita que la solidaridad se lleve a tiempo. Otra de las experiencias de los estudiantes es el rechazo del golpe de Estado al presidente boliviano Evo Morales y a las acciones represivas contra el pueblo de la nación andina por parte del gobierno de facto. Noticias al momento. Arma tu agenda cultural con Alba Ciudad 96.3 FM. Desde este jueves 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre podrás disfrutar de la pieza teatral Monólogos bajo la lluvia, escrita y dirigida por Rodolfo Porras. Monólogos bajo la lluvia se desarrolla en la Jefatura de Policías, donde 2 policías se infiltran en una misión para atrapar a un asesino peligroso, que posee una inteligencia algo inusual. Esta obra va dirigida a público de 15 años en adelante. El debut de esta nueva obra se llevará a cabo de jueves a domingo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello, a las 4 de la tarde. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Un día como hoy. El 26 de noviembre de 1988 falleció Antonio Esteves, compositor, clarinetista y director de orquesta venezolano. Es recordado por componer la música clave al famoso poema Florentino y el Diablo a través de su obra magistral Cantata Criolla, con el cual se hizo con el Premio Nacional de Música. Un día como hoy. En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre 2 fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno: las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque

aunque estés viejo, te trata como cuando tomabas pecho. Para ella eres perfecto y los años nunca pasan. Cada arruga, cada cana es consecuencia del tiempo. Piensa tan solo un momento, si ella algún día marchará. Es madre aquella, quien da su vida, todo lo entrega. Todo el cariño, amor divino, ella es tan bella. Madre del alma, nunca te vayas, vive conmigo como cuando niño. Tú me arrullabas, todo lo dabas. Eres mi delirio. Para ti, mi viejita hermosa, es tu hijo quien te canta, que por siempre, siempre te amaré. La Navidad suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Caramba, ábreme la puerta. Noche buena. qué bueno está el sancocho. Que hierve en el coro. Tiene vainita y cojoto. Ay, pero qué bueno está el sancocho. Que hierve en el coro. Tiene vainita y cojoto. Échale, échale más agua a ese caldo. Los gaiteros cantando aguinaldo. Échale, échale al fuego más leña. Yo quiero una taza que no sea pequeña. Y todo el que quiera entrar al parrandón. Venga que no existe previa invitación. Y todo el que quiera entrar al parrandón. Venga que no existe previa invitación. Échale, échale más agua a ese caldo. Los gaiteros cantando aguinaldo. Échale, échale al fuego más leña. Yo quiero una taza que no sea pequeña. Y todo el que quiera entrar al parrandón. Venga que no existe previa invitación. Y todo el que quiera entrar al parrandón. Venga que no existe previa invitación. En Venezuela son fiestas, gaitas y bailes. Celebremos y defendamos nuestra paz. I see the girls go by dressed in their summer clothes. Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 18 minutos. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social digital Twitter, reiteró su respaldo a la causa por la eliminación de todas las formas de violencia de género. A través de la referida red social, el jefe de Estado venezolano envió un mensaje a todas las mujeres del país a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ustedes son el centro de nuestro esfuerzo diario y columna central de la revolución. Merecen una vida plena y libre. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Estrella del Mar, de Neira, en su libro El Cardenalito. Lengua y literatura de segundo grado. Una estrellita traviesa bajo el cielo jugar y se ha quedado atrapada entre las olas del mar. Producción del Colegio Onirita Zuñeda en Itagüí, Colombia y... Radio Talento, tu voz escolar. Las artes escénicas y musicales tienen un espacio especial. Sonara en Escena. Todos los viernes a las 9 de la mañana te brinda información cultural en el mundo del teatro, danza, música y circo. Conoce la agenda cultural 100% venezolana por Alba Ciudad 96.3 FM. Sonara en Escena. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 3 y 22 minutos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Señores! ¡Llegó la Navidad! Esparcida en sonrisa, en esta época alegre, acompáñame a cantar al niño Dios del pesebre que nos vino a salvar, al niño Dios del pesebre que nos vino.

San Martín. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Titulares. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz martes 26 de noviembre. En este momento pasamos a leer los titulares de las noticias culturales nacionales e internacionales del momento. 15ª Filben toma La Guaira del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Comic Book Batman El Guasón se proyectará hasta el 30 de noviembre en la UNEARTE. Obra Oscuro de Noche llega al Celar. Ministra de la Mujer, Asia Villegas, plantea la incorporación de dos tipos de violencia en ley orgánica. Tribunal Supremo de Justicia y colectivos feministas acuerdan mesa de trabajo. Chilenas exigen justicia por agresiones sexuales durante protestas. Los invitamos a que sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Les informó Claudia Hernández cuando son las 3:33 de la tarde. Esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. La cultura hecha noticia en Alba Ciudad 96.3 FM. Las